ay qué miedo, si tu mirada matara. Saludos especiales para mi hermano Antonio Cortés que está ahí. Este es para ti, mi hermano. Échale. Vaya Colombia, eso es para ti. Es difícil mirarte, tan segura te ves. Imaginas que busco tu perdón por buscar calor. Pita, pita, pita. Necesito una manada buena. Pa y pa. Fue tu amor una mentira, todo un engaño. Por eso mismo yo te canto, te cantaré. Y la palmada donde está de la gente, y la palmada diferente, diferente, diferente. Y dame una, y con el un la gente quiere sabor, y si me pide que toque, toco.

Vamos.